La Plata. El 18 de septiembre del 2006, Jorge Julio López desaparecía por segunda vez. Ese día, las querellas en el juicio a Miguel Echecolás presentaban los alegatos y pedirían condena por genocidio. Nilda Eloy, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y testigo junto a López en el juicio, dijo que enseguida pensó que lo habían chupado.